escuchando Mestizo FM. La emisora internacional y el sonido superior está buenaza. Mete el catro en la casa con Paco Mendoza. ¿Qué es lo que pasa? Para ustedes, directamente desde Berlín, Neukölln. La frecuencia. Es el ritmo más popular, güey, y lo ha sido durante los últimos 50 años de América hispanoparlante. Frecuencia. Hay que entender el desarrollo enfocado desde el occidente y el sentido o el concepto de desarrollo desde los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nunca no nos hemos opuesto al desarrollo. Al desarrollo armónico. Pero para que haya ese desarrollo, tiene que haber, en primer lugar, el respeto a la integridad territorial de esos pueblos. Frecuencia.